Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad y profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa ni en sus escuelas ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan aquí a través de Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos. Primero presento a las damas, la doctora Aome. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Ay, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Sensei, ¿cómo están? Ah, por cierto, no estamos tardecita, Sensei. ¿Qué pasó con usted, con su ubicación temporoespacial? Estamos en las noches, siendo las, si no me equivoco, son las 9 de la noche. A ver, doctora, estamos... ¿Dije tardes? Dijo usted tardes, dijiste. No. Ay. No, a ver, diga la gente que lo escucha, te ha dicho Sensei, tardes. Así que yo no sé, Sensei, pucha, que ya le está cayendo muy muy mal el transmitir en las tardes, ya demasiadas. La verdad que sí, ¿eh? Me da la chiripiorca. No, y otras cosas más le está dando usted, Sensei, no está tan muy grave. Pero bueno, aquí también saludando a todos ustedes, ¿me escuchas? Mil bendiciones, y acá transmitiendo desde el equipo Perú. Oh, sí. Y bueno, a mí ya me conocen, es Sensei Inuyasha, yo estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana. Tenemos una noche fresca, 18 grados, del día hoy miércoles 20 de octubre. Y bueno, se preguntarán las fans, ¿no? Porque, ¿usted cree que el niño verde tenga fans? Ajá. Sí tiene, creo que sí. Bueno, pues el niño verde, pues, sus fans... Son los que están escondidas. Ah, claro. Pues no sé, el niño verde, por razones que yo desconozco. No sé, dijo que tenía muchas... que tenía citas muy importantes, que tenía unos negocios por ahí, que tenía una reunión y que no iba a estar con nosotros. En pocas palabras, nos abandonó el pobre. No, sí, nos abandonó. No, realmente, eso es terrible. O sea, sí, nos abandonó. Es una tragedia, doctor. Es una tragedia la que estamos viviendo. Usted no sabe cómo estoy adolorido por semejante traición. Que realmente ni quería, Sensei. ¿Usted cree cómo yo me siento? Yo me siento muy mal y que estoy sufriendo el doble, el triple. No sé quién me va a consolar en estos momentos, Sensei. Yo no sé. Si no sé quiere la consuelo yo, no se preocupe. ¿Cómo que usted? No, es que el niño verde es el niño verde, o sea, y la gente ya lo conoce, y las chicas lo quieren, y que diga yo, viendo los correos por los chicos, pues, me dicen, ¿dónde es el niño verde? ¿Sabes ese niño verde que lo queremos? Y hasta ahí miren cuánto mide, el niño verde ya tiene sus fanaticadas. Sí, tiene su hinchada el niño verde, ¿eh? y que pega mucho. Sí, la verdad que sí. ¿Qué cosa? En fin. Pues los correos, el suyo, doctora. Me pueden ubicar en aome@nimenexus.net. ¿Sí? ¿Ya? Ajá. Repítalo. Dios. aome@nimenexus.net. Y el mío es inuyasha@animenexus.net. Nos agregan ahí a la doctora, a mí, al conductor de su preferencia. Ah, que ya sé quién le van a poner más sanciones. Sí, no, sí, a usted, porque usted tiene muchos fans, muchos aventados que no tienen, ¿cómo decirlo?, delicadeza y sienten que no sé, tienen ideas raras en la mente, pero usted sabe manejar ese tipo de personas, yo lo sé. ¿No te referirás a fantasía? No, ¿ah? No sé. Solo estoy diciendo, nada más. No. Oh, valga la aclaración, pero no, que tienen nada de malo. Si son muy amables, muy tratan de ser respetuosos hasta donde ellos creen que son. Ya, y ahí, de ahí, todo normal, ¿no? Ah, se les quiere a todos y agradeciendo mucho su preferencia, que es lo importante, y lo que desean expresarnos también con sus pedidos y sus opiniones, que es lo importante, ¿no? En este okay. Su diario. Claro que sí. Claro que sí. Ay, oye, ese Logan está bonito, ¿eh? Pues sí. Vaya que sí. Sí, bien. Doctora, ¿tiene este reporte de sintonía ya por ahí en su correo? Sí, aquí acá, sensei. A ver, acá nos saluda. Aquí nos saluda. Dios, que son bastantes. Se entra como 10, como 20. El joven, bueno, chico, Bastard nos saluda muy cordialmente. Bastard nos está saludando. También aquí tenemos a Aldebarán, que también ya nos acaba de agregar también. Sí, acá también. Que me está hablando de fútbol. Sí, no sé si le habrá mandado un mensaje ahí. Sí. También nos está saludando muy cordialmente. Saluditos al sensei. ¿Qué me pone? ¡Viva! Ah, mire usted lo que pone sensei. ¡Viva México! Le ganó Perú la sub-20. ¡Ay! Y yo soy Perú. O sea, el Aldebarán es de Perú. Dice: ¡Arriba Perú al mundial! ¡Tangamangapio 3914! Sí. Tengan fe en su selección. No, tengan fe en su selección. Hay que aceptar nuestra realidad. No se fe. Pero tienen a Marcarián. No, que es eso. No lo tengan lástima. El mago, sí o sí, a que no digan, chicos, el mago hace milagros. Y que ya, cosa terrible que por acá. Pero eso la nota, sensei. No. ¿Cómo dejó corazones rotos en hinchada del Cruz Azul, Sí, sí, sí, Marcarián era sí, dejó corazones rotos aquí en México, Marcarián. Pero bueno, a ver, ¿qué más mensajitos tiene por ahí, doctora? A ver, dígame. ¿Dígame? Ah, aquí tenemos a John Caos. Dios santo, este chico está muy bien. Este hombre no sabe hasta dónde va a llegar. Saludos a todos, dice acá. Bendiciones también para él. Y también tenemos a Manuel. A Manuelita, es Manuel, dice, reportándome desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Y si pueden poner la canción de What the Paul de Anime Death Note. Está. Wow. Ahorita ponemos WhatsApp. Que le empecemos con esas. ¡Ah, genial! Dios. Ajá. Bien. Y aquí tenemos también a... Tenemos para terminar, sensei, a Osvaldo. Osvaldo. Uy, oye, me están hablando con nombres y... No, su nombre es verdadero. Vaya, qué raro, ¿ah? Qué raro, porque sí, son los nicks, ¿no? No sé por qué, sensei, yo no lo sé. Me imagino menos ocupado que ustedes. Saluditos. Saluditos. Ya, también. Saluditos chiquititos. Y esos son por ahí. Ah, chiquititos. No quieren grandotes todavía. Todavía no. ¿Verdad? Ah, mi Noro Kusanagi también nos está saludando también. Ay, ah, ¿qué? Buena. Y están pidiendo share the world de One Piece. No lo digo yo, dice John Caos. Share the world. Ahorita les cuento esa historia ahorita fuera de la conversación que tuve con la doctora fuera del aire antes de iniciar el programa. Desde que nos vamos a ir a la anhelos cuando ustedes entramos al Skype unos minutos antes para cuadrar algunas cositas, y ahorita les cuento la anécdota de Shade the World. Shade the World. Sí, no. Oigan, pero no les salta el tema, repito. Es que es la fanaticada, sensei. Ese es el friquismo puro. Dios, usted tiene que entender, sensei, que hay gente que no vive sin esas canciones. Come con esas canciones, duerme con esas canciones. se emociona, hasta se enamora con esas canciones, en serio, que no diga que no. No, que obviamente sí, que sí, pero tenemos que reeducar a esa gente. ¿Usted cree que podrá, Sensei? Ah, o que podremos, perdón, yo me estoy zapando. ¿Podremos, Sensei? Todo se puede, todo se puede. ¡Oh! Dios santo, nunca pensé escuchar eso, pero bueno, ya. Mejor me callo para evitar problemas, no, me callo. Sí, mejor. Bien, yo leo más mensajes que me están... Sí, ya, aquí ya se me contaron muchos mensajes, ¿eh? Ay, a ver, mire. Tengo acá alguien que me dice buenas noches, ¿cómo se...? Aguas con eso, porfa. Acá me dicen... Do you hear? Dice... Buenas noches, Sino. Ah, buenas noches. Sergio nos dice... Ponte... ¿Cuál? Uregiri no yuyake. Ah, mira qué buena. Genial. Ese está bueno, ¿eh? Ese es de los temas que no harta que uno ponga... Que le pidan a uno. Ajá. Ah, Sensei, le paso una frase... Una a frase ver. Que a usted le va a encantar. A ver, bien. Bueno, sí. Al Levara, bueno. ¿Qué es Dragon Screamer con eso de que la sub-20 de Perú perdió contra el tri de mi corazón? Bueno, ok. Oh. Pero ¿ya qué horas jugaron? ¿A qué horas fue el tema? Porque yo no me enteré ni nada. Ni supe que jugó ayer el Santos. Así de esas. Estoy muy desentendido de ahora del fútbol. ¿Usted no sabe? Pues no sé. ¿Cómo que no? Usted es el Samantha apasionado del fútbol. Ya lo sé, pero... Ya lo sé, pero como que últimamente he estado a menos ahí en la liga y todo ese tema. Y como que me ha dado por seguir más el fútbol americano y las finales de las ligas mayores y cosas así, pero... Por el fútbol últimamente no me ha llamado tanto la atención estos días. Uy, ¿qué estará pasando en la mente del sensei? Dios santo. Muchas cosas. Ah, cosas. Sí. Dios, ya. Tengo otro mensaje. ¿Más? Dice. Vale, vale, vale. ¿Cómo? ¿Qué demonios dice aquí? Aquí tiene un. Es que aquí está muy rara. Bueno, por lo que alcanzo a leer. Se llama Tapia, una cosa así medio rara, ¿no? La verdad no sé ni qué onda. Como que es un virus, una cosa así. Porque no me aparece ni la dirección del correo ni nada. Como que tiene un carácter raro ahí. La típica pregunta de la gente, ¿no? Y que me acabo de equivocar. Sí, me acabo de equivocar. Acabo de poner un tema de fondo que no era. ¿Qué? No, oh. Ah, ya. Ya, es que aquí tengo las cortinas del sí, tengo la cortina que uso regularmente en las tardes. Sí, se me coló esa cortina. Buenas tardes, ya. Sí, es que, bueno, hasta ahorita que me presenté dije, buenas tardes tengan todos ustedes, hasta eso. Hasta eso tenemos. Hasta eso se te pegó. Sí, se me pegó. Bueno, y pues... es que estás muy bardoquiano. Sí, también. Bardoquiano. No, si estuviera en ese modo estaríamos terrible, ¿no? Sería peor. Yo hubiera insultado a medio mundo. Bueno, yo hubiera dicho palabras altisonantes. Uy, eso sí, ese estado es agudo. Agudo, sí, realmente. Sí, sí. Agudo, diagnosticándolo. Ok. Bien. Bueno, lo que nos decía Tapia finalmente nos dice: he visto muchos cambios en los horarios. Me preguntaba qué es lo que necesitaba para tener un espacio en la radio. Bueno, no sé si ya están los horarios llenos. En cualquier caso, saludos. Ya. Pues fácil, manda un correo a solicitudes@nimenexus.net y nosotros vamos a revisar tu propuesta. ¿Ya? Sigue los lineamientos que tenemos publicados en animenexus.net/locutores y ahí está toda la convocatoria. Ajá. Lo que se tiene que hacer, lo que no se debe de hacer, esto y el otro y tararán. Así fácil. Si no me entendiste, bueno... ¿Sí? Lee la convocatoria mejor. Natsuki Kuga nos dice olis y ya. Se desconectó, se fue, adiós. Yami quiere mandarle saludos a todos los cosplays. Vaya. Sí. Pues sí, saludos entonces. Ya, mire, aquí el que la saludó. El tal Osvaldo dice saludos para usted. Ajá. Y para la doctora. Ah, sí, ok. ¿Y hay espacio para pedidos? Pues sí, recién empezamos el programa, todavía nos queda un espacio para 2 horas más. Bueno, 1 hora y media que nos queda el programa. Bien. El Danny Boy. que últimamente se ha hecho recurrente. Pide injertos Word de Samurai X, ahorita la ponemos. Le mando saludos a usted, doctora, ¿ya? Y sí, sí dije tardes. Ay, ok, ya, lo admito, me equivoqué. ¿Y qué va a pasar con el segmento del niño verde? El niño verde nos abandonó y no entró al programa, no sé qué demonios le pasó al niño verde. No, realmente el niño verde tuvo problemas técnicos. Creo que se quedó sin internet, ya, una cosa así. Sí, ya, la neta se quedó sin internet. Entonces, esa es la verdadera razón por la que no está el niño verde aquí. Me pide, ¿qué? Heartless World, ok. Heartless World. Onta. Listo. Ya. Dios. Castor ñam ñam ñam. Genial. Dice, quiero ser parte del... Dice, quisiera formar parte de los locutores. Tengo micrófono. Y quiero contar con los pedidos. La verdad no sé, soy de Monterrey. Lo siento si escribo mal, estoy emocionado. No tengo demasiada experiencia. Pero he manejado el Samplotcaster y el Virtual DJ. No sé cómo transmiten ustedes, pero me encanta formar parte. Bueno, sí usamos el Samplotcaster aquí. Raro el que use el Virtual DJ, que es algo complicado para hacer radio. Hay locos que sí lo saben manejar muy bien. Pero regularmente aquí todos usamos Samplotcaster. Ay, sensei. Ay, no sé, creo que le gusta el patatús a usted, sensei. Disculpa que le interrumpa así de manera muy... ¿Por muy qué? ¿Yo qué hice ahora? ¿Ahora yo qué? ¿Qué dije ahora? ¿Sensei? ¿Qué hice ahora? No, es que espérese, pero ahorita mire, ya, agárrese bien de su escritorio, tranquilo, agárrese. Dice... Minoru Kusanagi, hola sensei, acá Aome, saludos también para ti. Pedido, mejor lo leas, léelo y tú sabrás, bueno, sabrás qué significa eso. Acá está, espérese. Dios. Aquí, ya. ¿Dónde? Lo último que le paso. Lo último. Ah, no. ¿El Skype? No. ¿Estás jugando, doctora? Sí. Me va a dar la chiripiorca. Dele todo, dele duro, querido. Dele todo, chiripiorca. ¿Qué sí? Ya pasó. No hay de queso, nomás de papa. No, en serio. Es un pedido. Y los pedidos tienen que respetar. Bueno, pienso. Ya, como que ya le hemos descansado mucho, ¿no? Le dejáis que la vamos a poner finalmente. Ya, para que la gente se calme. Para que. Sí, doctor, por bueno, ya, mucho castigo para los fans de High School of the Dead. Además, estamos en el mes de octubre, hoy es mes de zombies y demás tonteras de esas, ya. Punto. Dice Lucio. Sí, exactamente, ambiente halloweenesco. Mira lo que nos dice acá Bastard Laster. Bastard Laster. Dijo tardes. Y dice, la doc nunca miente. Y me dice que me escucho casi bajo. Gracias. Casi bajo, pero no sé, yo me escucho bien. De hecho, ya me acerqué el micro un poco para acá. No sé cómo me escucha usted, doctora. Doctora. Yo lo escucho fuerte. Muy fuerte y claro, ¿no? Como debe. Y desesperado también. Sí, además, encima desesperado, claro que sí. Dice que es fan del chico, del niño verde. Qué dice, cuidado con el yaoi y el niño verde va por el mal camino, según este muchacho, Bastard Lester. Bastard, es, ¿cómo se llame? Bastard, así, el chico Bastard. Sí, aquí mire que tengo otro comentario. Honsaibot dice, ¿qué hay? Mando saludos al Paco. Ahí está, al Paco. Lucio, este tiene nombre así como de, ¿cómo se llama? Como de padrote, ¿no? ¿Sí? Sí, no, regularmente los padrotes se llaman Lucios, pero no sé. La draquina se apellida Lucio y lo padrotean, él es al revés, él es la excepción de la regla. En fin, dice, vos sarcástico, buenas tardes, sensei. Ja, ja, ja, ja. Como que va a ser mi bloque del resto del año, ¿no? El de haber dicho buenas tardes cuando era de noche. Bueno, buenas tardes en Hawái, pues ¿qué? Buenas tardes en Tijuana, ahí son 2 horas menos. En Tijuana son las 7:28 de la tarde ahora. acepta que te has equivocado alguna vez. Es que yo estoy con la hora del Pacífico, en Tijuana son 2 horas menos, ahí son las 7:28 en este instante. Sí, me equivoqué. El otro público. Sí, estoy pensando en el público de la costa del Pacífico, sí. O en el público de Hawái, que ahí son 6 horas menos. ahí son las... No, ¿qué horas son? ¿Cuántas horas son allá en...? Bueno, en Hawái deben ser por ahí de las 5 o 6 de la tarde. No, 3, 4 de la tarde deben ser ahorita en Hawái. Son 6 horas menos en Hawái. Bueno, ya. Ajá. Total, Hawái no nos interesa, finalmente. ¿Qué nos dice aquí el...? Saludo al Tito San. Que dice, el sonido de la chiripiorca. Le encanta el sonido de la chiripiorca al Tito San, Sí. ¿A quién no le gusta la chiripiorca? ¿Quién le gusta? Ay, no sé, a mí no. A mí no me gusta. Dígame, licenciado, gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Qué se cree que tú y yo estamos locos? Qué grande el Chespiro. Bueno, ya. ¿Qué más dice aquí? Sensei. Chopa. ¿Chopa? ¿Qué chopa? Dice, bueno, así se dice en Panamá, chopa. No sé, no tengo idea. Tengo un amigo que está escuchando la radio. Y la otra vez que estabas contando lo de alguien que te había preguntado, dizque, ¿a ti te gusta Inuyasha? Y tú dizque, nah, no me gusta. Cuéntalo de nuevo. Que le dije que yo no lo encuentro así de gracioso, así que podía contarlo. Bueno, se las cuento rápido. Resulta que alguien me pregunta, ¿te gusta Inuyasha? Y va viendo que vine, que es Inuyasha, que es el avatar de Inuyasha. O sea, que tengo Angelus de fondo en ese instante. Creo que no es obvio, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que hay gente que no la capta. Ya. Sensei, escúcheme, por favor. Escuche la voz tranquila de la doctora Omi. Escuche, por favor. Sí, ¿no? Hay gente, hay personas en el universo, en este mundo alterno, mundo loco, lo que te quieras saber, escúchame. ¿Cómo así? Muchas personas, muchos jóvenes, muchas señoritas, muchas niñitas inocentes, muchos niños que no han llegado todavía, ¿cómo le explico? No han llegado a la repartición de cerebro, por eso. Y por eso es que les cuesta mucho captar ciertas ideas, cierta lógica que en vez es muy deducible, es muy para nosotros. Pero hay mucha gente que le falta captar un poquitito eso. Así que no te amargues, que la gente así hay. Así como hay otros que se van al otro extremo, ¿no? Son de esos de que se van al otro lado del arco iris, ¿no? Exactamente. Y esos no tienen nada inocentes. Más bien que son provocadores. Vaya que sí. Provocadores. ¿Cómo hay acosadores de ese tipo? Oye, pero ya no hay respeto por nadie, a todo el mundo. Me doy cuenta que ese tipo de trolls heteroflexibles ya no tienen respeto de nadie ni temor de Dios. ¿Y pero qué le pasa, Sensei? Estamos en un mundo libre de libre de expresiones, libre de arte, libre de amar. De amar. Sí, pero... A mí me gusta el amor. No, en eso yo discrepo. Discrepamos con usted. Yo discrepo mucho con usted. Usted sabe. Mire, doctora. Yo necesito de tener mucha... Doctora, ajá. ¿Me permite? Tengo que ser tolerante en ese aspecto. No, yo también, si pero... Si no soy tolerante, se me va la chamba, así que yo lo entiendo, doctor, entiendo su punto de vista. Yo lo necesito también, eso. Entiendo su punto de vista, claro, pero le ruego que me deje terminar de hablar. A mí me gusta el amor, pero no necesariamente el amor que venga de un varón. Ya, oye. A mí me gusta el amor que viene de una mujer. Yo soy heterosexual. Ya está, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe y lo reafirmo. ¿Por qué tienes que reafirmar algo que es tan evidente? Porque parece que, porque como usted dijo, hay gente que llegó tarde a la repartición de cerebros. Pero no tiene la culpa, son pobres almas en desgracia. Ah, no, bueno, pero uno qué culpa tiene, doctor, uno qué culpa tiene. Bueno. Sigo leyendo mensajitos porque nos estamos quedando atorados. Sí, estamos tocando un tema bastante peligroso. Bien, otro comentario. A ver. Allen dice: saludos, saludos. No, ya no voy a decir eso porque resulta que ya me andan cobrando regalías por andarme haciendo el graciosito con eso. No, yo ahora sí me voy a enojar con usted, Sensei, realmente, porque ya párele con eso. Deje al otro, el otro grupo de chicos y chicas, hagamos lo nuestro, ¿no? Claro, entiendo. Si quiere, haga el gusto. ¿Qué tanto le gusta? No, ¿qué es eso? Dios. Ah, pues yo no dije nada. ¿Usted está pensando muchas cosas? No dije nada. ¡Ay! Dios santo. Acá bien. Me están bombardeando con zumbidos, por favor. Así como mire, se despide, por favor. Mire, doctora. Llévesela fácil. Hay un botón que dice bloquear. Y le da bloquear y denunciar abuso. Así se los quita de encima fácil. Al tiro se los quita de encima. Ya no batalla, para nada va a batallar. Déjeme, estoy en proceso de aprendizaje, Sensei. Ya, sígale con los pedidos. Bien, sigo leyendo más comentarios. Ya nos hemos llevado como media hora. Pero como no es este niño verde, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Ok. ¿Dónde tengo la ventanita del Messenger? Oh. O sea, todo está permitido, ya. Sí, ya todo se vale ya. Aquí, todo se vale, sí que sí. Bien, comentarios del Messenger. Tengo aquí a Nandulquiorra, que nos dice: hola, Sensei, saludos desde Lima. No sé si pudiera poner el opening de Bleach, wow. Chains, que es de Miwa, me parece. Sí, hoy sí lo pongo porque... Nomás con que no te enojes y luego me empiezas a reclamar... Todo bien. Es que ayer me pidieron esa de Chains de Miwa. Y el que me la pidió, todas se la voy a poner y todas se enoja, todavía me reclama. O sea, nada, de mala manera yo no les pongo nada. Bien, acá dice Shikari que cuando es el show de los rojos. El show de los rojos es un programa muy random. Es random, lo hacemos cuando se puede hacer, cuando se da la oportunidad. Más que nada. Así que fácil, ¿no? Y nos pide Mercedes. ¿Qué? Merciless Cult de Diren Grey, porfis, a ver si la encuentro. Ya no, a ver si la tengo, a ver si la encuentro. Saludos. Saimaniático. Dice: hi, Sensei. Es raro que el niño marihuano verde no esté. Me late que está teniendo negocios turbios. No sé por qué yo empiezo a pensar lo mismo que usted. Saimaniático. Bien. Diego dice: Inuyasha, dile a Omi que me acepte. Uy. Bueno, creo que la otra ya escuchó. Un tal Diego dice: dile a Omi que me acepte. ¿A quién acepto, Sensei? ¿Qué? Pues a un tal Diego-19-729-1000. Que le acepte. Sí, que creo que usted no lo ha aceptado, no sé qué. ¿A qué nos quiere? Que vuelva a intentar y que le haga. No. Sí, con la doctora es... No, más bien dile que lo vuelva a intentar, quizás ha habido un problema de conexión, claro. Para poderlo... Mire, ¿sí? Con la doctora funciona. Problema. Número ocupado. Si desea volver a agregar la marque 1. Una cosa semejante, casi, bueno. ¿Qué más comentarios tengo aquí? Me sigue agregando gente, doctora. Esto se pone un poco tétrico. Bien, Shadow me dice... Quiero Kokoro no Chizu de One Piece, gran espacio de Anime Nexus, muy gracioso, saludos desde Chile. Y podrían poner el tema de One Piece Kokoro no Chizu, ahorita creo que por ahí lo tengo, Kokoro no Chizu. Ya, ¿de qué es? De Boys Style. ¡Ah, genial! Ya. ¡Oh, Dios! Acá, Hades 500 dice: hola, Sensei, buenas noches. ¿Me pudiera poner Pegasus Fantasy? Ok, Pegasus Fantasy. Dígame, doctora. Acá un chico, así como a ti te han dicho, acá dice Irving. Elric dice: ¿pueden ponerme la canción Ready Steady Go? Dígale a Sensei Inuyashi que me acepte, por favor. Está desesperado este chico. También. Dice que no lo acepta. No sé por qué. Además dice que el amor es para siempre. Así dice. ¿Sí? ¿Usted verá eso? Sí. Mire aquí otro pobre iluso. Pobre iluso. De Warrior. Todo bien contigo, Warrior. Todo bien contigo. Pero mira lo que pone, dice aquí. Está siguiendo una de esas cadenas sin sentido. A ver, cuente, ¿qué cosa? Mire, me manda aquí una cadena que dice: hoy apagón masculino a las 9:30 de la noche. Consiste en que los hombres nos pongamos como no conectados a las 9:30 para que solo queden las mujeres y se pregunten dónde estamos. Copia esto y pásalo solo a hombres. No la cagues. pues yo creo que hoy comí mucha fibra, ¿no? Ay. Dice, y lo mismo, ¿no? Sí, bastante. Pero yo no le encuentro sentido, ¿no? O sea, realmente no le encuentro sentido. Me encanta destruir, me encanta romper estas cadenas, ¿sabes? Sí, esa es otra parte de ti que la gente no conoce mucho. Sí, no. Por eso les digo que cuando mandan este tipo de cadenas se la dan a la peor persona que se les pudo haber ocurrido. ¿Dónde estará? ¡Tata! Sí, o sea. Sí, realmente que sí. Se lo dieron. Te doy toda la razón. Sí, se lo dieron a la peor persona. Sí, yo soy un desgraciado con estas cosas, ¿eh? Yo rompo cadenas, me vale madre a mí. Antes que me olvide, acá... ¿Ahí qué? Ay, pero, bueno, ya tú lo has dicho, ya nadie te ha dicho nada. ¿Qué conste? A una chica, o sea, está desesperada, me dice, Benedi, con V. Señorita Ome, es un placer conocerle, al fin, me pone... Ahora puedo morir en paz, vaya qué drama. Esta chica tiene problemas. Mentira, por lo que escucho transmitir es un honor y fue una carita feliz. Llevo aproximadamente un año con la RAN y no tenía oportunidad de oírla. Ja, ja, ja, pones, es excelente, Sensei Taomi. Ja, ja. Y agárrate, Sensei, agárrate, Sensei. Uh-huh. Con razón, el Sensei anda de perrita enamorada y pone un XD. Punto. Punto, punto, punto, punto. Saludos para Beli. Realmente es una chica inteligente y dice que no le gusta el yaoi. Oh, es de las mías, es de las mías. Excelente, saludos para ti también, Beleri. Ya, continúe. Arcanclado dice: ya. Necesito ayuda con el Audacity. Me pide el archivo lam-enc.dll. Mira, chécate en la página oficial del Audacity y busque ahí LAM Encoder para Windows. Y es un instalador. Nada más lo bajas, lo ejecutas, cierras el programa, lo vuelves a abrir y ya. Listo. Y dice, por favor, ¿le puedes decir a la doctora que si me puede revisar el corazón porque me duele? Hasta siento maripositas al escuchar tu voz. Mire nomás. Ay, qué tierno. Ese es un chico realmente sensible, un chico puede ser muy atento, muy responsable, respetuoso. Doctora. Pues, cuando quieras conversamos un rato, no hay problema. Pero, dése cuenta, este muchacho tiene un corazón de condominio. Dicho por él mismo. ¡Wow! Vaya, así que tiene Este cuate varias, le conviene ser musulmán, Realmente hay que revisar su corazón. Este le conviene dejarse la barba, ponerse un turbante y hacerse musulmán. Que se ponga a leer el Corán. Porque este muchacho, así con ese corazón, le da para ser musulmán y atender a 6 mujeres. Ya vi que en el... Pues claro, o sea, yo le puedo ayudar, Sensei, ¿qué cosa pensando sí, usted? Sí, no, sí. Yo le puedo ayudar para que consiga su aré y que pongas, esté feliz con las 6, con las 5, con las 10 que quiera. Sí, claro ya. Claro que somos para ayudarlo, ¿no? Usted ya ve que los jeques árabes tienen a Sherezada y sus amigas, ¿no? Ajá. Exacto, y el baile del... Del clon, ¿no? De las caderas, ¿cómo es? De las... Odalisca. Sensual, claro que sí. Bien, dice aquí Evelyn. Es Odalisca. Sí, dice inshallah, aquí Evelyn. Inshallah. ¿Ya? Doctora, como que la estoy escuchando con retraso. ¿Qué dice? A ver, ¿no? ¿Con ustedes estamos conversando bien? ¿Sí? Yo lo noto con un poco de delay. A ver, ahora. Ah, aló, ahora. Ah, ya lo escucho, ahora sí. Sí, ahora estaba escuchando como con 2 o 3 segundos. Uy, y nos estábamos traslapando medio feo. Sí, nos estábamos ahí. Se estaba usted no, ahí no, como rezagando un poco ahí. Nos estamos alejando. Sí, no. Sí. Ya ve usted de cómo es no estas cosas de tiempo y espacio. Bueno, Evelyn dice: hola, Inu. Saludos desde Colombia. Colombia, no conozco ese país. Ah, perdón, Colombia, ya. Es que aquí me pone Colombia. No, Colombia. Por favor, ¿me puedes poner Senoyoro Wokoete de Bleach? ¿Cómo eres? Ay, ay, ay, ay, ay, ahorita la ponemos. Ya. Es de Emo Times, digo, Aqua Times. Se está riendo solo. Se está riendo solo. Se está riendo solo. Qué malo. Ay, Dios santo. Y dice, gracias y besos. Oh, ajá. ¿Qué es? Pues así me manda besos. Ah, muy bien. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dice aquí Dash Bandit? Pero paga la aclaración, sensei. Ya. ¿Qué dice? A ver, dice Dash Bandit. Qué lástima que no esté el niño verde. El programa es como... Yo le escucho así como que la voz un poco... como que entrecortada, una cosa así. No sé cómo está el tema, pero mi internet lo siento ahora lentísimo, lentísimo. En este instante está lentísimo. Se me ralentizó todo. Aunque aquí parece que el encoder está trabajando, no sé. Ya. Según esto, el encoder está encodeando. Ya. Creo que ahorita voy a ver si cierro alguna algún messenger, alguna cosa. El Skype aquí ya me empezó a tirar un error medio raro. Sería... No sé si me sigue escuchando, sí, ya. Ya. Yo sí lo escucho, fuerte y claro. Sí, a usted ahora lo escucho como si me hablara de un teléfono, pero bueno. Eso yo creo que es el tema de la conexión. Bien, ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Pero podemos arreglar eso. Sí, ahorita lo arreglamos. Pedir los saludos. Nos saluda André desde Venezuela. Nos dice, está muy bueno el programa. Ya. Felicitaciones, saludos y besos. Ay, qué amable, gracias. A los dos nos dan besos. Sí, yo creo que sí. Ya. Sí. Claro, está bien. Ya. Acá dice Yusuki Hokusai. Jaja, y ya ha publicado muy secreto ha de ser. ¿De qué? No entiendo nada. Shaman Beck. Oye, tengo aquí una lista interminable de personas que me están hablando, ¿eh? Shaman Beck dice: saludos a la doctora. Ajá. Y el niño verde, ¿no está? Nos pide la tarjeta de Nuyabis. Ok. Acá dice, ser feliz no es conseguir lo que deseas. Es decir, bueno, como Keiko 63, ya. Saludos para ustedes y que sigan con ese anime. Quiero la canción de... Con ese ánimo, perdón. Quiero la canción de Butterfly de On Off. Ahorita la busco. Aunque no creo que me dé para descargar tema. Ahí está, pero... Saludos aquí a... Ya. Saludo a... A Fénix, que dice, hey sensei, hola, te mando un saludo y quisiera que me pusieras el tema de Osora Nonamida. Y arriba el Cruz Azul, bueno. Aunque ayer perdió, tengo entendido. Y en otro correo tengo, a ver, tengo un mensaje de el Cerufo que me mandó un promo. Ah, sí, sí, pero luego también de eso. Saludos, Cerufo, con mucho cariño. Sí. Que mi conexión se está yendo al traste, lo que estoy mirando por acá. A ver si ahorita hacemos alguna recomposición con ese asunto. No me gusta mucho cómo está trabajando mi conexión en este momento. Sí, como que se me está bajando mucho la velocidad de la subida. Pero yo siento que es más tema de mi inalámbrica, ¿no? Que cuando prende la cámara inalámbrica es como que se siente un poco mi conexión. Y luego, como usted sabe que tengo poca velocidad de subida... Ya ve, el problema de siempre, ¿no? Sí, con el problema de siempre, y esta hora. También como que me hacen el traffic chapping los de cablevisión. Bueno, voy a hacer un cambio aquí. 3, 2, 1. Ya. Error. Ah, ya. Ya, ahí entramos. Nos bajamos hasta 40. Ah, genial. Ya. Y mi conexión lentísima. Voy a cerrar un messenger, de hecho. Nada más de un último saludo que tengo acá en el otro messenger personal. Está el promo de Cerufo, está el cancro que me había hablado. Está mi master. Saludos a My Master. Saludos a My Master también. Sí, saludos a mi maestro Sensei. Y bendiciones, mil bendiciones. Y dice, saludos a los doctores. Y lo digo con mucho cariño. Ay, qué mal, qué lindo. Se nota ese cariño. ¡Ah! Desde Chile. Sí. Yo como que la sigo escuchando. Y aquí me dice. Claro que sí, mala... desde. Ya. Sí, es que el Skype me dice que se pierde la comunicación. Pero que no se pierde. Y que las arañas. Y tal, bla, bla, bla. Ah, que y que las hormiguitas trataron. Ya. Sí, como que quedan usando la red ahí muy... Están acá, esos... Sí, sí, sí, está medio rara la cosa por aquí. Y miro acá mi... Es que tengo aquí abierto el Facebook. Voy a cerrar Facebook. ¿Qué otra cosa tengo abierto? Voy a cerrar el IRC. ¿Para qué tiene todo abierto? Bueno, pues sería, a veces bueno, se requiere. Ya, con mucha pena, a veces se requiere. Ajá. Ya está el IRC. El IRC de repente me causa problemas. Porque cada rato está empezando a pedir el, se urge. Sí, ya ve. Sí, empiezan a romper las pelotas ahí por él. Rompen las pelotas por el IRC y tal la cosa. Entonces, mejor lo cierro. Finalmente todo el mundo me estoy atendiéndolo por el Messenger. Ouch, ouch. Bien. Dios. Nos vamos con pedidos, tengan, ¿no? Tengan paciencia, chicos. Ya. Sí, mejor ya sensei. Así, porque gente está esperando sus canciones. La gente me pregunta qué pasa cuando la transmisión se pierde de pronto. Pues vuelvan a cargarla nada más. A instantes sí tenemos unos problemitas técnicos, pero ya. Doctora, vamos con pedidos. Vale, ahí estamos. Sí. Vamos, pues vamos. ¿Sería el WhatsApp People? Uregiri no Yuyake y Dragon's Climan y volvemos. 9:50 de la noche en México, volvemos. I'm sorry,

はもういないデジャブのような毎日を解き放つようにマシンが駆け抜ける夜明け Fairy Ride アクセル妖精は踏み込んだ Fairy Ride 拭えない涙を流せないまま朝日は昇る、yeah、闇を抜けて今感じれば見えるのさ無意味じゃないあの明日朝日は昇る、yeah、水平線を今信じれば変わるのさ無意味じゃないあの光 Chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama al servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zeru, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fan guild ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iwa Sakura y el jovenzuelo Apo, y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fans y chicas interesadas, no que para ello hice este reflexivo su adicto a Futanari. Doctora, tenemos al niño verde por fin. Preséntese, niño verde. Ya vine. ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué negocios? ¿Qué negocios turbos andaba haciendo? ¿En qué andaba metido usted? Dígame. Que lo diga. Me estaba fallando mi internet. Además, como ayer, fue mi cumpleaños, pues me tenía que salir de varias personas para que no me hicieran cosas feas. ¡Oh! ¡Ay, caballo! ¡Por su cumpleaños! Y que te debo tus globitos. ¡Debo tus globos! Sí, mis globitos. No llegaron. llegaron desinflados. ¡Claro! ¡Qué desinflado! ¿Pero cómo así los globos desinflados? ¡Eso es bonito! Llegaron mal puestos, ¿qué quieres saber? Llegaron así. No les entiendo, doctor, no le entiendo absolutamente nada. Mejor así, sensei, así que Puyo, hay cosas que entra Puyo y no puede saber usted. Bueno, guarde la compostura nomás, no, guarde la compostura. Guarde la compostura, nomás llevo un niño verde y me altero toda. Tranquila. Cálmese, estaba tan relajada. Pues es mi compañero de batalla. Sí, pero oye, pero doctora, no es para tanto, no es para tanto, doctora. Ya, por favor. Ay, y usted tampoco se irrite tanto, relájese, ya. ¿Cómo no vamos a irritar si de repente se agarra a hablar que no se le entiende nada? Es que usted no entiende, pero los demás tienen... ¡Ajúa! ¡Que viva el norte! ¡Está! En fin, la cosa es que a ver si no se nos cae la conexión. Ya. No sé por qué siento con los dos como que muy poca calidad de señal. No, pues yo sí, acuérdate que en la mañana te avisé. Sí, sí, sí. Y lo escucho fuerte y claro, nunca. Ok, ahí, ¿cómo está el retraso? A ver, yo lo siento medio... como que me escuchan con un delay. Yo lo escucho bien, sensei, aquí. Pues... uh-huh. En el skate se escucha normal. Sí. ¿Normal? Así es, se escucha bien. ¿Eh? Exacto. Ok, sí, ya lo escucho perfecto. Bien. Bien. ¿Qué cuenta, niño verde? ¿De qué artista va a hablar hoy más tarde? O ya un ratito más, ¿de qué artista nos va a hablar? Ah, caray. ¿No se acuerda que usted tenía sección para hacer? Bueno, sí me agarraste. ¿Cuál iba a decir? Vamos a retomar el de la vez pasada, que no se hizo el programa por los problemas técnicos y todo. ¿Cuál iba a ser aquella vez? El de Flow. Flow, ok, perfecto. Háblenos algo de Flow, así de lo que se sabe, de lo que tiene. Y aquí yo escojo algunos temas. ¿Ya ni una vez? Sí, así de una vez, de una vez. Al champo, como decimos por acá, al champo. Es el niño verde. Okay. Ajá. Vamos a ver Flow. Muchas personas dicen, ¿quién es Flow? La verdad no lo conozco. Pero, sin embargo, hay muchos ya... Son varios los animes a los que ha participado este grupo. Uno sería Naruto. Otro podría ser también Cotis. En los openings, por ejemplo, sería el quinto, creo, si no me equivoco, es el quinto de Naruto, que se llama Remember. Y el de Code Geass es Colors. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, sí, sí. Ay, cómo olvidar Colors. Ajá, cierto. Y era padrote grupote. A ver, vamos a empezar a hablar sobre sus grupos. Son dos cantantes, los vocalistas. Déjame buscar aquí el nombre porque se me olvidó. Ok, tengo su tiempo. Chan. Échenme, ayúdenme, porque me agarraron de bajada. A ver, doctora, ¿cuál es su canción favorita de Flow? ¿De Flow? Mi canción favorita de Flow. Le pregunté a la doctora, usted busque esa información. Ay, Dios. Yo estoy contestando por la doctora. ¿Verdad, doctora? Pero la doctora tiene libre albedrío para contestar. Pero, sensei, ¿por qué se pone así tan bravo? Es que le estoy diciendo. Bueno, yo creo que el niño ahora se cuatrapeó, pero bueno. ¿Ustedes buscan información? ¿O te buscan información mientras la doctora me contesta? A ver, doctora, ¿qué tema de gusto usted de Flow? Lo que se me ocurre a mí es el del opening de Code 10. Ajá. Code 10. Ese, o sea, se me ocurre primero ese. Ese es el que más me llama la atención, que quiere que le diga. Ese es el que más me... La fuerza que le pone en la interpretación. Ese sí me gusta mucho. Ya. ¿Y a usted, sensei? A mí me gusta uno que se llama World End. Bastante bueno el tema. Es que es de Code Geass R2. Bastante bueno el tema. Sí. ¿A usted, mijo, qué tema le gusta de Flow? Ahora sí le estoy preguntando a usted. Ya le contesté. Es Colors. Ok, perfecto. Colors. El primer opening de Cookies. Ese es mi hijo. San Wikipedia ya me está ayudando. Dice, sí, ¿verdad? Colors. Sí, ahora sí quiere cooperar. Es un grupo musical de rock compuesto de dos cantantes. Y aquí dice, primer cantante, los hermanos Koshi Asakawa, el cantante mayor. Y el otro es Kakeshi Asakawa, el menor, que también toca guitarra. Les voy a comentar, hay un video, el video de Remember, el que hay, hacen ellos, está bien loco. Bien loco, creo que empiezan a sacan, de por sí sacan la imagen de quién sabe que sean unas focas todas de fondo que parecen ballenas, delfines. Y está bien loco. Wow. Tienen que verlo, se los recomiendo ese video. Sí, bueno. Tienen un chorro de discos, de sencillos. Tienen nada más 6 álbumes y otras recopilaciones. Y vamos a nombrarlas, todos los 19 sencillos. A ver, que empezaron en el 2003, por cierto. Ya. Y es Playster en el 2003, Sweet Spain en el 2003, Sarigrara en el 2004, Go, es el cuarto opening de Naruto. Life is Beautiful en el 2004 también. Stay Gold, Days, que dice aquí que es el primer opening de Eureka Seven. ¿Ya la vieron? Eureka Seven se pronuncia, mijo. Eureka Seven. Perdone mi pronunciación. Ay, no, ¿cómo se dice eso? Bueno, ya nos pitarreamos de usted, pero bueno. Hace rapidísimo, pero bueno, ya está. Ok, como usted diga, no, eso nadie se lo va a discutir. O sea, ¿qué? Pues usted solito, no, o sea, ni cómo ayudarlo, ni cómo ayudarlo, pero bueno. No, levántese. Oh. Ya me levanté. Y seguimos en la cosa que no se pronuncia. Garden en el 2005. Remember it. El opening de Naruto que me equivoqué, no es el quinto, es el octavo. Oh. Bueno, no importa. Around the World en el 2006. Colors, el opening de Code Geass, Lucian and Revelation y todo lo demás que sigue. Answer del 2007. Uchino a Mamoto o algo así. En el 2007 también. Arigato. Ajá. En el 2008. Ya. Ay, yo me canté. ¿Ahora se cansó? Bueno, bueno. El último ha sido Kevin. Ahora el ataque de Kiruma. Este muchacho. Ya, abriendo tanque. Espérense. Ya. ¿Qué te dan? No ayuda nada. ¿Qué te dan? Bueno. A lo más fácil que todos sus álbumes, que nada más son 6. Splash en el 2003. Gain en el 2004. Golden Coast en el 2005. Isle en el 2008. Oh. Una que no se pronuncia porque está en chino. Japonés mandarín. Oh. Y en el 2009. Y Microscrome en el 2010. El último, el nuevecito y el más reciente. Y ya todo. Ayúdame. Entiende tu manacho. Ya. Ok, bien. Mientras la doctora y el niño verde están en sus delirios bizarros, nos vamos a ir con el bloque de Flow. O sea, qué cosa, Dios mío. O sea que ya volvemos. Nos vamos a ir con Colors de Flow. Oh, sí. Oh. Luego Go de Flow. Y luego Warden the Flow. Volvemos. Yo es el poder. Bye. vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... ¡Hola, Light! ¡Ryuk! ¿Qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! ¡Ryuk! ¿Por qué lo hiciste? ¡Le quitaste todo su peso a mi buen traje! Lo siento, Light. ¡Ay, Dios! ¡Ven a comer manzanas! ¡Sí, manzanas! ¡Sí! Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Y aún no sabes qué hacer, tus únicas opciones son quedarte en casa a limpiar y acabar con el ejército de criaturas que viven bajo tu cama, o viajar 380 kilómetros en coche para visitar una tía de 90 años que te pone apodos raros y siempre que puede te recuerda que cuando tenías 4 años tiraste a su gato Gomita desde la azotea. No lo pienses más, la mejor opción para estas vacaciones es Anime Nexus. 24 horas de la mejor música anime de todos los tiempos. No importa el género que te guste o la edad que tengas, siempre hay un programa pensado para ti. Que el mundo material no te absorba. Sé diferente. Sé Anime Nexus. It's the way you move. To the killer groove. Bueno, la doctora se disculpa con toda la audiencia. Tuvo un imprevisto por ahí. Tuvo que retirarse unos minutos antes de terminar el programa. Y bueno, ya estaremos de nuevo la próxima semana en una nueva emisión. ¿Me decía usted de las entrevistas, mi estimadísimo niño verde? Ajá. Sí, porque ya estaba viendo aquí que el viernes 22 de octubre va a ser la entrevista con Bardock. ¿Usted conoce a Bardock? Estaba preguntando si, cómo son. Bueno, mijo, ¿usted sabe quién es Bardock? Estoy leyendo aquí el perfil de él. ¿Ya? No, ya dije que no, o sea, aquí estoy leyendo y dice que es un gamer que hace videojuegos, todo paguaroso, pero no, así mucho no sé sobre él. ¿Desconoce del tema? Sí, desgraciadamente. Es ignorante usted en ese sentido. Sí, desgraciadamente. Nos de nuevo. Tengo rebuznancia hacia ese tema. Sí, nos caímos. Ah, caray. Oye, cuando se me traba aquí, todo se pone lento esta cosa. ¿Entró el IRC? Qué lento, Dios santo. No entré el IRC. Ay, qué raro entonces. Entonces te voy a entonces. Ya volvimos. Ahora sí que me decía que usted es un ignorante. Que no conoce a Bardock. Listo. Solo en el tema de los gamers. Ok, entonces usted no sabe quién es Bardock ni nada. Mire, le voy a contar la historia. Bardock es un gamer. Sí. ¿Con cuánto retraso me está escuchando? Pues la verdad... Sí, es bastante. No lo sé. Demasiado, ¿ves? Deje aquí otro... Uy. A ver, ahí. A ver. No le escucho nada. ¿Está callado? No, ya le contesté. A ver, ¿sabes qué? Te voy a colgar y te voy a llamar en otra ventana. ahí está. Vamos a volver a llamar al niño verde. Porque como que no, algo no anda bien con la llamada. A ver ahí. A ver. Oye, güey. ¿Cómo estamos? ¿Mis oídos? Ay, ahora sí. Perfecto, ya. Sí, lo está escuchando bastante bajo. Tiene que ir el volumen un poco bajo. Bien. Ah, se nos está cayendo la audiencia por todas estas fallas técnicas. Una disculpa a toda la gente que nos escucha. Pero créanme lo que esto es bastante molesto para mí. Esto de las sí. fallas, de que se esté cortando la transmisión. No es algo que me agrade mucho, que digamos. De hecho, otra vez mi internet está lentísimo, lentísimo. Me choca que de momento se ponga así mi internet, ¿eh? O sea, no me carga nada. ¿Me sigue oyendo? Sí, lo estoy oyendo acá. No, estamos teniendo problemas. Sí, estamos teniendo problemas de nuevo. Si la audiencia ya se nos fue a 256, estábamos mucho rato, estuvimos arriba de 300. Y ahorita la audiencia se nos está cayendo de nuevo y otra vez el internet está lento y... ¡Ah! Yo odio cablevisión, en serio. ¿Es mi internet o es el suyo? No, es el mío. El mío anda mal. Ah, bueno, nada. Parece que ahí se normalizó, pero no me convence mucho. Igual lo siento bastante lento para esta hora. Regularmente está muy rápido. O sea, cuando uso Skype, regularmente está normal y lo siento fluido. Y a pesar de que estoy... Sí. Pues como usted vea, si considera que ya se debe cortar, pues cortamos ya. Aunque también igual da cosa porque quedan muchos pedidos todavía ahí. Sí, eso sí. Y la audiencia se sigue cayendo, ahora estamos en 244, estamos arriba de 300, estamos en 244. Se nos sigue cayendo la audiencia y... Es que, lento, ya se fue la doctora. Internet, Sí, pues ya se fue la doctora también, pero... Onda, también... Joder, macho. Yo creí que cambiando el horario se iba a resolver esto. Creí que cambiando horario esto se iba a resolver, pero parece que no. Ay, pero apenas es el primer programa este horario. No se puede juzgar todo eso con un programa nada más. Sí, pero si ya en otras ocasiones, en otro horario, daba el mismo problema. Hay que darle... Y es de mi conexión, realmente. Sí, yo no soy como otros que le echan la culpa a los demás, ¿no? Bueno, la verdad sí, no es cierto. En fin. Y luego que por acá no... Y luego ni robarle el internet al vecino tampoco da, porque... el vecino, el idiota, tiene un mega nada más. O sea, tampoco así. Si tuviera 2 megas y 384 de subida, todavía daba robarle el internet. Pero ¿para qué se lo robo si pobre tiene vecino, la misma velocidad de subida que yo? Pues sí, pero... O sea, que sube el plan de internet o que ya Telmex le duplique la velocidad. Porque ya ve usted que Telmex está duplicando velocidades a sus clientes. Ah, otra vez. Sí. Pero como que hay mucha gente a la que le demora mucho en duplicarle. Se vuelve un problema. Pues háganle cooperache con el vecino para que le dupliquen. Ah, ni madres. En fin. Y tengo la idea de comprarme una van, pero ahora no. Ahora estoy en ese... En ese, ¿cómo te diré? En ese dilema, ¿si una BlackBerry o una BAM o qué? ¿Qué me compraré ahora? Pues yo tengo un modem inalámbrico y me está funcionando muy bien. Cuando se me acaba mi crédito, pues hay que cargarle más, pero funciona muy rápido. ¿Usa una de qué? ¿De Telcel o qué? Yusacel. Ah, uy, ¿y qué tal es? ¿Qué tan cara le sale la Yusacel? ¿Qué tan cara? Pues te dan 3 GB de descarga por 359. Sí. Ya veo. Sí, a ver si se quedó. Me da la impresión que se me está fallando el micro de nuevo. No, yo sí lo estoy escuchando. ¿Sabe qué? Creo que ahora el que me... Sí, pero ahora me da la impresión que mi... Uy, dale. A ver, ya. Se le sigue escuchando, ¿eh? Se le sigue escuchando. Sí, ya. Ya me puse a escuchar mejor, ahora sí. No sé qué pasó acá con el micro. Una cosa medio rara que me pasó. Ya, ahora milagro, se compuso mi internet. Ya está chafeando la entrada. No, pues es que es un... Es que es USB y como que... Como estar conectado ocupa recursos adicionales del sistema. Usted sabe, es otro pedo, ¿no? Con esto. Se vuelve un poco complicado. Sí, la cosa. Ya me imagino. Sí. Ya le mandé la página para que vea más o menos cómo están los precios en banda ancha móvil. En banda ancha móvil, ok, perfecto. Se lo agradezco bastante. Y bueno, y la gente dice, oye, esto ya se acabó la chispa y todo. Pues sí, se nos fue la doctora y se acabó la fiesta prácticamente. Sí. Por cierto, tengo saludos en Twitter, mire. Saludo al Mindmaster que está aquí en Twitter. ¿En saludo Twitter? También, sí, en Twitter. Saludo aquí también a Rings, que nos está escuchando desde su BlackBerry, presumiéndonos. Y bueno, dice que... Dice, hábleme y le subo la audiencia. ¡Cálmese! Es lo que dice Rings. Oye, Rings, si te puedes conectar desde el BlackBerry, ¿te podemos llamar? Dale, pero... Igual no sé si me vaya a aguantar también la conexión. Así que mejor no me comprometo. Y me quedo callado. Ah, caray, ya me... En fin, la cosa... Están diciendo que acá hay dos niños verdes. ¿Dos niños verdes? Sí, caray. ¿Cómo que ahora son dos? Pues eso dice. ¿A ti no te decían niño verde? Sí. ¡Hay otro niño verde! No, yo no soy niño verde. El niño verde es usted. Ah. Y nada más usted. Pues sí, pero... Pero bueno... Ya me están copiando el nombre. Pero sí, se nos fue la doctora, mijo. ¿Cómo ven? Sí, caray. Se me acaba de ir todo el ánimo que tenía. Ah, míralo. No, y considerando de que terminando el programa me tengo que meter una edición de audio con esto para pegar todas las partes porque los archivos van a quedar separados. Una cosa terrible, ¿no? Sí, quedaron separados entonces. Sí, quedan separados. Cada que nos caemos y me reconecto, o sea, es un archivo diferente. Entonces hay que pegarlo, uno hay que pegar todas las partes y eso es algo medio frustrante a veces. Aunque bueno, fíjate que con el Adobe Audition se puede hacer esos menesteres, ¿no? No es tan complicado. Ah, mira, no sabía. Se puede también con el Audacity, pero a mí me gusta hacerlo con el Audition. Más sencillo. Sí, bájelo de Taringa, está bueno. Taringa, todo se baja de Taringa. Todo de Taringa. Ya el que nadie... Ya ¿Dónde consigues sí, noches de atún? Ah, en Taringa. Taringa es el segundo santo. Sí. Radio. Sí, ¿no? ¿Y qué más? Ay, San Taringa va a ser propio. Sí. ¿Usted cómo ve? Ay. Otra vez mi conexión lentísima. Ya se estabilizó, ok, perfecto. Pues grítele. Puta. Grítele al vecino que ya le quite su internet. No, o sea, yo estoy con mi internet, pero... Uy. No, si me conecto al vecino va a ser peor. Me llega señal baja, además. O sea, no da ni... Ah, o sea, si tuviera más ancho de banda que yo, valdría la pena robarle el internet. Sí, ¿por qué no? Bueno, yo no sé qué demonios usan por acá. Ah, mira, aquí me dicen que también por el mega loop. Sí, bueno, pues casi todo lo de... Oye, yo no entiendo a la gente de Taringa, ¿eh? Que todo lo suben a RapidShare y de RapidShare es difícil bajar. Sí, es muy... Igual, bueno, no tanto subir, pero sí buscar los archivos. Yo casi no lo encuentro. ¿Cómo? No sé cómo lo hacen ellos. No, pues sí. Oye, ¿y si nos vas con pedidos? Ah, pues claro, perfecto. Mire, nos vamos con... Mire, ya nos queda poco tiempo. Nos vamos con Dragon Screamer. Con Hertus Word. Ah, claro, muy buena. Volvemos. Yeah, perfecto. Vale. We'll be right back. ライバルという風イン気持ちハイペースで静かに刺すアスマラミの上目指す諦め探し続けるワイナリーいつまでも変わらぬ夢ベクトリー空に浮かぶドラゴン背中に光さすが世界をその手にドラゴンスクリーマー守る Oiga, mijo. Dígame. ¿Cómo es eso que vive atrás del aeropuerto? ¿O vive dentro de una turbina usted? No, es que aquí la ciudad tiene su aeropuerto cerca del sur. Entonces, atrás del aeropuerto también hay una calle donde hay casas, y ahí me tocó vivir aquí. Entonces, cada media hora, cada 10 minutos, cada 3 segundos pasa un avión. Y como está bien pegadito, hasta puedes saludar a las personas que están saliendo, así todos. Vida, Oiga, mijo, ¿puedo colgarte un poquito? Sí, claro. Permítame un momento. Y es que vamos a ver si funciona el enlace. Porque parece que si no, no estaba funcionando. A ver si nos contesta. Le estoy marcando a Rings, que me dijo que quería estar en el programa. A ver si entra la llamada, porque había tenido problemas por ahí, una cosa así. A ver si me contesta la comadre. No, llamada caída. Ok. Le llamo de nuevo a Apo. Ya. Es que iba a agregar a Rings aquí a la llamada, pero como que algo tiene mal su Skype, no sé. Ya le he intentado llamar como 4 veces y me tira llamada no caída. No se deja. Sí, no se deja. Como que los astros están en... El cosmos. El cosmos está confabulándose. Cosmos con C. Está confabulándose en su contra. Pero bueno, sí. en otra ocasión, comadre, si me está escuchando, cheque su Skype y reinstálelo, una cosa así, y en otra emisión nos llama. Y si quiere, participe desde antes con el programa. Pero bueno, mijo, nos quedan 6 minutos de programa. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Como que vamos ahuecando el ala. Ándale. Sí, usted y yo ya vamos ahuecando el ala. Ándale, aquí se rompió una casa y cada quien para su casa. Sí. Efectivamente. Despídase, mijo. Bueno, muchas gracias por escucharnos en otra nueva transmisión de El Diario de la Nike. Oh, claro que sí. Oh yeah. Y que te escuchen. Y que nos escuchen el próximo miércoles a las 9 en puntito. Ay, no se pierdan el viernes la entrevista que le vamos a hacer a Bardock. Entre Tito San y yo vamos a hacer la entrevista con Bardock. Busquen los videos en el YouTube de Bardock. Con V y con C, Bardock. Búsquenlo, se va a reír bastante, ¿eh? Ah, caray. Inclusive veo a Bardock en el Skype, me dan ganas de hablarle, pero no, mejor no. Mejor le llamo mañana previo a la entrevista. Para cuadrar ahí cosas del audio y eso. Regularmente siempre con los entrevistados se los llamo un día antes para las pruebas. Sí, para que no haya así problemas que la conexión y que las chachas y las arañas. Usted sabe, ¿no? Para no estar así con las últimas. Sí. Exacto. Bien, a nombre de todos los que hicimos posible Anime Nexus, voy a hacer un último intento. A ver. De cabo, ¿quién sigue después de nosotros? Sigue Redcam, ¿no? Sigue Redcam, el caballero incomprendido, como se dice. Claro que sí. A ver. Acá me dice Rings por el Twitter, que es por la vía en la que nos podemos comunicar. Me dice que ya anda checando su Skype y sí es el Cosmos. Cosmos con C. No, imposible conectar. Bueno, comadre, ya será para otra chance, ¿no? Nosotros nos despedimos, se cuidan, sean felices. Nos vemos hasta el próximo miércoles en una nueva emisión del Día de la Night. Con su servidor, Inuyasha, con el Niño Verde y con la doctora Omi, que hoy se tuvo que retirar antes. Pero vamos a estar completos el miércoles. Ah, claro que sí. Oh, sí. Empates o a pedazos, no importa. Nos vemos. Cuídense. Adiós. しく愛